the carousel. This beat's too much to stop. One second I'm thinking I'm feeling the loss, and then I feel alive. Como dice el director de nuestros controles, Juan Pedro, buenas tardes o buenas noches, lo que vosotros queráis elegir y disfrutar. Aquí vamos a estar dos horitas de radio, como siempre, de 8 a 10, para que vuestros oídos disfruten de una, en este caso, una visita, como siempre nos gusta presentaros. Y también, pues ya sabéis que nos podéis escuchar por la Ahora Sol Radio, que es la que estamos emitiendo, Radio Vallecas de manera simultánea, Radio Soto Juventud y Radio Oasis de Salamanca. Y ya casi sin esperar más, deciros que hoy tenemos un programa familiar y musical, que es lo que nos une. Concretamente tenemos a una persona querida del programa, Garijo, cantante y guitarrista, que nos ha traído, bueno, se ha convencido, aunque no creo que haya necesitado mucho, a sus hijos, que por un lado tenemos a Nora, de 11 años, que toca el violín, y a Jared, de 8, que toca el piano, las teclas, y que han venido a hacernos algunas preciosas canciones del soul que nos gustan, porque ellos, y sobre todo los pequeños, también los mayores, es las que les verdaderamente la música que les gusta. Ya a lo largo de la entrevista veréis cuáles son sus inclinaciones, en las que coincidimos perfectamente. Y además también vienen acompañados, porque ya sabéis que los músicos y sus featuring colaboraciones son múltiples, de Ricky Elvis, que no viene, disfrazado de Elvis todavía, pero por dentro sí lo lleva, y se harán también algunas canciones a dúo. Os aseguramos que esta tarde va a ser una de las últimas de esta temporada de julio, pero verdaderamente deliciosa, y que pondrá un hito en los programas de música casual por aquello del componente familiar musical. Y así nada más, adelante con el programa. Ponte de música, sorpréndenos, Juan Pedro. Un poco de música mientras escuchamos. Sorpréndenos, maestro, que siempre lo consigues. Switch on Music, venga, ponnos algo de lo bueno. O algo de los Beatles, ya que estamos hablando. No, un tema que has elegido tú antes. ¿Ah, sí? Rafa, sí. Casualidad. Di algo sobre él. Sweet Soul Music. ¿De? Ahí te he dado. Arthur Conley. Ahí está. Ahí estamos. Uy, casi es el que escribió Sherlock Holmes. Sí. Arthur Primo. Sabría tocar tantos instrumentos como Paul McCartney. Y encima, mira, en una y va a venir un montón, el violín, la guitarra, violonchelo. Y va a venir el verdadero, esperemos, el año que viene. Aquí sí, a España, diciembre. Porque dice que le mola venir aquí. No sé si sabéis, chicos, es un dato curioso que yo hace muy poquito que me enteré, y yo creo que soy fanático de que está muerto de verdad. No, pero fíjate la cosa, para el que quiera hilar un poco con la teoría esta de lo de Paul McCartney que está muerto y tal, es súper curioso. Está comprobado que tú pones las notas y se ve claramente que hay una línea que coincide de Hey Jude, de Paul McCartney, que lo sacaron en el 68, ¿no? Antes del álbum blanco. Hay una parte exactamente igual al fandango de, a un fandango de Almería. Sí. ¿Vale? Pero clavado. Vale. Entonces, McCartney estuvo en Almería, posiblemente, pero quien se sabe que, a ciencia cierta, que estuvo en Almería fue Lennon, que estuvo grabando en el 66 como Gane la Guerra, una película de tal, que fue de hecho donde compuso la de Strawberry Fields. Vale. Pues hay un pibe que ha empezado a tirar ahí del hilo de esta teoría. Y tirando de archivos, sabe que la iglesia que había en el pueblo donde estaba cerca Lennon hospedado, en el reloj de las campanas sonaba ese pequeño fragmento del fandango de Almería. O sea, que ya es que no, el tío ya por ahí escuchaba algo. Pues yo imagino como compartían tantas cosas juntos, lo mismo estaba tocando alguna cosilla, salió esto y tal, y McCartney tiene que pillarlo. Todo esto yo hablo que es como muy subliminal, ¿vale? No está hecho a posta. Pero sí que es cierto que hay una canción de Lennon de esa época, de cuando estuvieron en la India, en el 68, que tú lo escuchas y es clavado a Hey Jude. Clavado. Y luego McCartney saca Hey Jude. Entonces, hay como una retroalimentación ahí que dices, hostia, entonces al final entonces McCartney está muerto, compuso Lennon el Hey Jude por un fandango de Almería. Okay, pero es muy curioso, ¿eh? Si lo veis, lo buscáis por ahí por YouTube, está muy, muy chulo. Se ha abierto una vía de investigación. Pero... ¿Puedes? ¿Vas a aportar un dato? Puede al que, tema? Mira, una de las cosas que he pensado, que puede que en realidad Lennon compusiera Hey Jude. Uh-huh. Es posible, ¿no? Es posible. Es una teoría que desarrollo ahora escuchando a mi padre hablar, ¿sabes? ¿Y George Harrison puede que tuviera también? Porque George Harrison no le dejaban, no le dejaban, sí, participar mucho, pero ¿eh? Muy bueno. Lennon, McCartney, McCartney, Lennon. Y compuso una canción. Claro. Uy, esa de compuso alguna, las que le. Something, y tiene canciones muy buenas, George Harrison. Pero no le dejaban mucho espacio, ¿eh? Ya, pero ya va... y mira, a Ringo Starr era de lo peor que la, de lo peor de, porque mira, era, no, no, digo de lo peor que le hacían cosas muy malas, por ejemplo, le ponían a lavar la ropa, a traer los bocadillos y esas cosas. No, mira, cuando estaban a veces le ponían abajo del escenario a hacer cosas raras. Pero el batería siempre es como el de atrás del todo, el olvidado, pero si escuchas bien la canción, el ritmo de Ringo es muy bueno. Y sí, muy bien. Además el baterista, sin bateristas, los cotizados que están los bateristas, que ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Sin baterista es complicado, sin un bajo... Sin batería te pierdes. ¿Qué instrumento crees que es el más importante en un grupo de rock? ¿Instrumento? Descartamos la voz porque no es un instrumento. Bueno, bueno. Bueno, se puede decir natural. Que se puede. Yo creo que el bajo. Vamos a quitar el cantante. Venga, instrumentos que se tengan que aprender a tocar. El bajo, no sé, para ti era importante. Sí, el bajo y está... Esos siempre olvidados que están ahí en un rincón. Yo creo que puede ser la batería un poco, ¿eh? Porque marca el ritmo y mira, en el blues es súper importante. Sí. Por ejemplo, los solos de batería. Y eso, sin eso se quedaría... Me gusta que ninguno hayáis elegido pues el frontman, este frontwoman, que es... El que canta con la guitarra, que eso es como muy llamativo, ¿no? O sea, está bien que penséis en vuestro padre. Ya tienen frontman como instrumento principal de un grupo. Está bien. Que yo voy a yo estoy pero aquí. Pero nuestro padre a veces también toca el bajo algunas veces. Sí. Sí. Y también sabe tocar el piano. Bueno, no hace falta que le defendáis, yo le tengo mucho cariño. Bueno, pues oye, muy bien, ¿eh? Vamos a por otro tema. No smiling faces. escuchando a The Staple Singers, este I'll Take You There. Pasamos de ese gospel de Staple Singers, ese gospel que cautivó a Elvis Presley cuando se iba a verlo a esas, bueno, ahí en Memphis, en esos campos de algodón donde nació esta música espiritual, y le dio un giro total y creó algo perpetuo, inolvidable, el rock and roll, junto a otros músicos, claro, no se lo vamos a atribuir solo a él, ¿no? ¿Y de Elvis qué? ¿Por qué hablo yo de Elvis? Pues porque muy bien traído, Rafa, muy bien traído, ¿sí? Porque él, aparte de que Ricky pues tiene ese Elvis también puesto ahí, pues ya ha contado antes. Está haciendo una prueba. Pues por eso hablo de Elvis. Claro, todo es casual aquí. Y además, mira, le voy a enseñar una foto de lo que llevo yo en el coche. Y ahora explico. El famoso muñequito. Se vendieron más muñecos que coches de ese anuncio. Yo llevo en mi coche un muñeco de estos ya bastante ajado, de vez en cuando se queda medio cuerpo, pero aún con medio cuerpo sigue moviéndose porque el Daewoo tiene unos amortiguadores muy finos. Y una cosa finos. Curiosa también de lo del anuncio es que la canción que ponían realmente no era de él. No era de Elvis, exactamente. No era. The King of the Road, no era de Elvis. Sí, es cierto. Entonces, pero bueno, la publicidad ya sabéis que es muy libre y pagando derechos hacen lo que les da la gana. Pues ahora vamos a hacer un cambio, ahora vamos a aumentar un poquito la edad media del grupo que va a tocar, porque nos van a hacer un dúo, Garijo a la guitarra y Ricky a la voz, y de entre todos los cientos de canciones que tiene Elvis, esta, ¿por qué, Ricky? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdona, es Can't Help Falling in Love. Exacto, porque fue con la que me clasifiqué para el concurso de imitadores de Elvis antes, del 2002. Bueno, estás enganchado ahí sí. A esta que como talismán, ¿no? Claro, es que en el 2002 nada más que cantaba dos temas en karaoke y era el Can't Help Falling in Love y el Love Me Tender. Ya, ahora has aumentado el repertorio de Elvis. Llevo un repertorio de hora y media, dos horas. Wow. Y además, y caracterizado. Eso sí, porque ahora vienes de un poco de rockerito así de barrio. Vengo de paisano. Sí, un poquito de sí paisano, pero vamos, cuando te pones ahí la vestimenta a tope. Sí. Además, yo hago el Elvis, el último Elvis. ¿Y con la barba qué haces? Hay que afeitarse, claro. Hay que afeitarse, me pongo peluca, patillas, etcétera. Hago el último Elvis, el Elvis de los 70. Vamos, casi si hubieses nacido en tu pelo, ¿no? No, sí, poco pelo ya tengo. Ya, es un chiste fácil cuando se dice que Elvis nació en tu pelo. En tu pelo. Que fue exactamente donde nació. Yo debo decir que nos conocimos Ricky y yo debido a una jam que hicimos aquí en cerca de Micálvaro, en la Reg Live. Era un homenaje a un chico que había muerto y tal, motero. Y bueno, nos juntaron a muchos en un grupo de WhatsApp. Y oye, venga, vamos a hacer una lista de canciones que le gustaba a este chico, Harry, que le llamaban, el apodo era Harry. Y vamos a hacer esto y esto y esto. Y nos metieron ahí un montón de gente, ¿no? Hacer, pues imagínate, Born to be Wild, Black Dog de Led Zeppelin, Hellbells de AC/DC, Smoke on the Water. Todas esas que tus hijos se saben, sí. Todas esas que sabes, eso es. Ahí el pequeño Robert Plant. Y una de ellas, unas de ellas de esa lista, era de Elvis, las de. A mí cuando me dijeron, ¿te apuntas para hacer Suspicious Mind? Dije, guau, chaval. Se me cayeron los sombrajos de eso. De dije, pero vamos, del tirón. Una canción buenísima. Uh-huh. Y en el grupo de WhatsApp nos empezamos a conocer Ricky y yo, sobre todo porque las pocas bromas que había ahí de coñas, éramos él y yo siempre. Sí, la verdad. Que éramos los pesados del grupo. Ser solo el que hace las bromas es duro. Claro, pero tío. Si tienes siempre ahí un poco de cobertura. Mira, el año pasado estamos de vacaciones ahí toda la familia y estaba en Gandía. Y pongo en el WhatsApp, a ver si sabéis dónde estoy. Y pongo una foto de Gandhi. Y otra de Alf. Y me dice Ricky, ¡Gandhi, Alf! ¡Estás en Gandhi! Jeroglíficos. O sea, era un poco el rollo. Y cuando ya llegamos al bolo, por fin, bueno, cuando le vi de Elvis, se me cayeron las bragas. Dijiste. Bueno, buenísimo. Me lo pasé, tío, como un enano en el escenario con él. ¿Y ahí enhebraste otra teoría de que no ha muerto? Pues sí, un poco sí. Bueno, ¿cuántas veces han enterrado al rock ya? ¿Cuántas veces han dicho el rock está muerto? Pues hay por ahí un pavo que anda escribiendo esquelas de gente que está viva, aunque lo sabe el que están vivos, o sea que no te extrañe que lo haga. Sí, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta canción del año 60, no, del año 68 no, está, bueno, sí, puede andar por ahí por lo. Sí, aparecía en la banda 60, sonora, ¿no?, de la película Amor en Hawái, porque Elvis sacaba película, banda sonora, sí. Era la promo. Prácticamente ninguna porque canción. Porque como actor era malísimo, se lo reconozco. No componía como actor, lo que pasa es que tenía planta. Claro. Hay un vídeo, el otro día vi un vídeo de él con Frank Sinatra, los dos, ahí se le movía el flequillo a tope. Bueno, solamente con ver eso ya flipas. Cantando una canción a dúo ahí los dos. A ver, Elvis es Elvis, o sea, es el rey. El rey. Es verdad que hay un momento en la vida cuando estás empezando con un instrumento y te interesas, a mí por lo menos me pasó eso, que te interesas a lo mejor por compositores, tipo Lennon, Pete Townshend, Brian Wilson y cosas así, que bueno, a lo mejor dejas un poco a Elvis de lado diciendo, lo único que hacía es mover el culo. Joder, no. Cuando lo empiezas a revisitar dices, tío, este tío era muy grande. O sea, si yo quiero ser un músico el día de mañana, quiero ser. Sí, acordes, la voz, los giros. Pues está poniendo el listón alto, ¿eh? Está ahí hablando, diciendo, quiero rememorar esos momentos en los que escucho a Elvis. Pues nosotros también queremos seguir divirtiéndonos, pasándolo bien. Os cuento, a raíz de ese homenaje a Carlos Harry, fue donde le eché el sedal. Le dije, mira, hago un tributo a Elvis, uno de los componentes va a dejar el grupo, no sé qué, te anima, no sé qué, déjame que me lo piense, envíame el repertorio y... ¿Y le liaste de guitarrista? Y le lié, sí. Qué bueno. Entonces aquí estaba claro que cuando contactamos con él, estaba claro que tú ibas a estar para dar también nada más ese puntito de variedad. Claro, ¿no? El nombre del grupo es Enrique Presley and the Barney Love Band. Enrique Presley and the Barney Love Band. Ricky Presley and the Barney Love Band. Sí, está bien tirado. Pues si todo ese grupo que sois solo dos, no, o hay más. No, somos cinco en total. Vale. Hay dos guitarras, bajo, batería y yo a la voz. Venga, pues... La buena representación la tenemos hoy con vosotros dos. Los otros tres, pues ya otra vez será. No han podido venir. Así que cuando queráis. Ah, bueno, y aprovechad ya la promo. Tocamos el viernes 6 de septiembre en la sala de Rock Lab en Coslada. Es donde se nos... Mi estreno. Su estreno. Bien, pues. Con Ricky Presley and the Barney Love Band. Tomamos nota y cuando llegue el momento lo recordaremos. Eso es. Y ahora ya pues lo que nos gusta aquí, la música en vivo. Wise men say only fool rushes, but I can't falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in a river flows surely to the sea, darling, so a ghost, something armored to be. Take my hand, take my whole. Surely to the sea, darling, so a ghost, something armored to be. Take my hand, take my whole life too, for I can. Thank you very much. Íbamos a hacer unos coritos ahí. Si llega a meter el violín. Lo estamos haciendo de ahí del fondo. ¿Esa sí te la sabías? La, ahí. ¿No? Para el violín suena, entra muy bien el violín. Sí, porque en un sitio como esta radio también permitimos que cuando alguien está haciendo canción, pues haya como así ataques de estos por el lateral. Músico sabe dónde sí, entrar. los hay que a veces se vienen arriba y se ponen a hacer coros. Vale, vale. El equipo del programa, que no claro, mucho, pero aquí no, hemos traído personas. Pero claro, nos emocionamos tanto con la música en directo y que los invitados. Y venga, vamos pero a ellos podían, porque sí, ellos sí, tienen sí, tablas. Sí, ya. Claro, para ellos. Claro, claro. Una improvisación. Tú, para otra vez, Nora, cuando veas algo así, veas el hueco, más o menos de oído, o, y lo tiras ahí, o pides el cifrado. Así como sin que quieres miras las notas antes. ¿Qué nota? Un sí, un do, ta, ta. Y cuando eso metes hay que meter el codo ahí, ¿eh? Esto en un concierto y demás, no, pero aquí en la radio es en esos momentos te tiras ahí el solito. La verdad es que les tengo fogueados ya a los pobres. Sí. Ahora, cuando era pequeñita ya subía conmigo a cantar alguna de Amy Winehouse y cosas así. Muy familiar todo, pero sí, sí. O sea, lo que es el miedo escénico. Sí, poco. No, pero entiendo que se respete, porque es verdad que cuando alguien está haciendo una canción, hay que respetarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí se dan las circunstancias como para haber metido ahí. En otra lo hacemos, o nos metemos nosotros. Bien, bien, bien. Y ahora vamos a, teníamos también por ahí otro de los grandes. Sí. ¿Por qué Marvin Gaye? Pues mira, porque una vez me preguntó mi hijo, dice, papá, si Barry White era guay, Marvin Gaye, y le dije, ahí para hijo, para. No, mira, Marvin Gaye, pues la verdad es que yo lo descubrí, estaba trabajando de camarero y teníamos puesto todo el día la VH1, era un bar estos de cerveza de importación, el boliche ahí en Puente de Valle, que es una romancia. Lo conocemos, cerveza artesana. Hombre, sí. Y estaba todo el día la música puesta y tal. Y un día de esos que le echas el ojo a una canción, estás ahí como pim, pim, pam, y dices, Y era justamente esta canción, fue de la primera que se me quedó ahí grabado a Marvin Gaye. Que luego ya, cuando es lo de siempre, luego ya cuando te interesas por un artista y empiezas a echar el hilo, dices, a ver, si es que este tiene esta canción, tiene esta, tiene la otra. Es cuando ya vas ahí y anda, esta también es de él. Sí, claro, claro. Me ha pasado coño, muchas pero veces. Si este tío tiene muchas más canciones, claro, claro. Sí. Esta canción tiene una virtud que yo creo que es que suena bien la haga quien la haga. O sea, es tan buena. Hostia, que, me estás poniendo. Sí. A ver, Rafael. Te lo estoy poniendo fácil. Me la estás poniendo como beca. Explícate. No, pero por ejemplo, explícate, Rafael. Me estoy acordando de Martha and the Vandellas. Martha and the Vandellas tiene una versión impresionante. No sé si la Supremes o la propia Diana Ross, incluso Aretha Franklin también creo que la ha hecho. Y tiene esa entrada de. ¿Quieres decir que es agradecida para verse, para hacer un cover? Sí, sí, una esa entrada que tiene y todo. No sé, aquí vamos a tener banda. Sí. Banda al completo vamos a tener, ¿no? Porque ahí sí que aquí hay piano, ¿no? Sí, violín también. Yo vuelvo a hacer, de las dos que ahora vamos a hacer, la de Marvin Gaye. Entre la de Marvin Gaye y la de Otis Redding, ¿os da igual o tenéis más preferencia por una o por otra? Bueno, mira, la de Otis Redding está genial. Y la de Marvin Gaye también. Es que es difícil elegir. Por ejemplo, un día le pregunté a mi padre, ¿cuál prefieres, Bowie o Michael Jackson? Yo lo tengo claro, pero igual tu padre no. El dúo que y él nunca no hicieron. Sabía elegir, porque era muy complicado para él. Ya, claro, ahí sabíais que le gustan los dos y le ponéis en un apuro, como te he puesto yo a ti. Claro, por ejemplo, a mi padre le encanta Bowie, pero exageradamente. Y también le gusta Michael Jackson un montón. Pero... Se pinta, se dijo disfraza. Bowie. Vale, lo que me quieres decir es que no tienes demasiada preferencia en este caso, claro, por Marvin Gaye o T. Redding. Que vamos, que los dos son igual. Tú sabes, te puedo hacer una pregunta difícil, Yare. ¿Cuál? ¿Cuántos personajes crees que ha representado Bowie? Así sabes que Bowie se caracterizaba de todo, ¿no? De hecho, pues se vestía por la... tanto el vestuario como el maquillaje, se pintaba de unas formas así, sí, tenía varios nombres, como el Duque Blanco, pues, o Ziggy, ¿cuántos crees? A ver si lo sabes. Pues mira, yo creo que una vez, muchas veces se ha puesto un rayo en el ojo, yo creo que es por el hombre ese del rayo. Exacto. Y luego otras veces se ha vestido de Aladdin mujer. Esa es Aladdin Sane. Sí, también. Claro. Un poco sí. Mixto ahí. Entonces, ¿tu papá se pinta de algún día de Aladdin Sane? ¿De Bowie? ¿No? ¿Se pinta el rayo? No. Yo me lo pinté y le queríamos poner aquí. Me pinté. Lo que es la sombra y la raya, nada más. Cuando tenía el pelo corto, me pinté el pelo naranja. Mola. Muy punky. Como Bowie. Ah, como Bowie. Y también me hice el rayo. Bien, eso está bien. Bueno, de hecho, el personaje de Bowie dentro del laberinto se llama Jared. Claro, sí. El rey de los goblins. Ese es el motivo. Y mira, de que yo se llame... Un poco ahí, sí. Yo creo que mi padre me puso ese nombre por eso. Eso. Y Nora Jones. Nora Jones, sí. Esa la eligió sí. Mi madre. Wow, qué bueno, qué bien tirado. Ah, además. Es tu preferida, sí, claro. Nora. Aunque no. Luego no elegí el piano. Por eso toco se escribe con H al final. Bueno. No, la cantante preferida, digo. No digo que Nora sea su Nora, hija preferida. Nora no Jones. Estás a todo la oído, bueno, ¿no? Sí, es su hija preferida porque solo tiene una hija. Ay, me has dado. Pero Nora Jones. No da por todos los lados. Esto es un partido sí, de vamos. Sí. ¿Y a ti, Bowie? Sí, también te sí, llega también bastante. Sí. Me gusta mucho su música. La voz también. Sí. Lo diferente que es escuchar unas canciones y claro, otras parecen hay cosas gente diferente. Muy raras en su música. Mira, si queréis, luego ya podemos despedirnos todos cantando Starman aquí, que es una canción. Justo ¿sí? Te iba a decir ¿sí? Que Starman fue de la que con 15 años me dio cabezazo y dije increíble, Bowie Forever increíble. Y el primero para siempre. ¿Se inspiró en El Mago de Oz? Sí. Somewhere sí, se parece un poco. Sí. Tiene unos acordes ahí. Sí, hay un poquillo. E inspiración, hablamos de inspiración. Sí. Que a mi madre le gusta mucho una película que tiene esa canción y llora por eso. Qué bueno. Le gusta mucho. Estáis dejando. No estáis dejando. Oye, pero vamos. Había una instrumento, venga. Había una canción que creo. Había una canción que creo que era de los Kiss. De los Kiss. ¿Cuál? De I Was Lost for the Baby. Una canción que conjuntaba con El Mago de Oz. Es no, una de las teorías. Pink Floyd. Eso. Y mira, y también por la portada que se ve el triángulo es con el arco iris. Sí, The Dark Side of the Moon, sí. Y se ve el arco iris. Y sí. En El Mago de Oz se ve exactamente igual el arco iris. Te has ganado sentarte en el piano para la próxima canción que vais sí, a hacer. Jared, creo que el público quiere decir algo. Mira, te ¿no? hacemos público. ¿Ves? Que te dejes que vamos a hacer la canción de Marvin Gaye y tienes tú que desplazarte de ahí al piano, ¿no? Estamos vale. deseando escuchar ese no te voy a, piano. Yo no te voy a traer el piano ahí, que pesa mucho. Pasa por aquí. Pasa al escenario de nuevo. Pasa al escenario. Sí, sí. Y ahora tenemos que Surfing hacer un microfonaje, lo que se llama un microfonaje rápido. Y yo me quedo aquí. Juanpe nos puede poner un fondito tú musical mientras tanto organizamos el tema o ya casi ni ello, ¿no? Pero te tocas el. ¿No? El sí, sí, sí. Guitarra y voz, Garijo. Puedes tocar por esta parte. Yare al piano. Nora al violín. Y Ricky, bueno, todos los que os unáis aquí igual al coro. Que antes aquí. A lo mejor canta. Ahora sí que te vamos a poner micro para los coros, ¿eh? Que tiene muy buena voz aquí, Elvis. Vale, pues entonces, la canción que vais a hacer es pues del año 68, ¿sí? No es de él la canción, él hizo una versión. Parece una canción de Norman Whitfield y Barter Stringing. De 1966, pero la versión que hizo Marvin Gaye es de las más interesantes. Y además el tema I Heard It Through the Grapevine significa algo así como se dice por ahí, como se murmulla, como si no le hago mucho caso a la gente que nos cuenta, que habla mal de nosotros. Fue el primer número uno en Estados Unidos de Marvin. Justo después de la depresión que tuvo porque se le murió la amiga, la compañera de escenario, Tammy Terrell. Justo creo que fue un poquito, me suena, creo que es por ahí, por esa época, y le vino un poco, vamos, le vino bastante bien este tema por eso, porque le vino un poquito arriba, pero no tenía ganas de nada, por lo visto, el pobre hombre, después pues, de morir su amiga. Este es uno de los grandes temas que también ha sonado aquí en alguno de nuestros concursos en los que elegimos temas maravillosos, así que cuando queráis, adelante vosotros. Thank you. Versionaca y de versionaca de nuestro queridísimo Marvin Gaye. Qué maravilla. Ahí está. Sí, estabas ahí. Venías con la voz bastante, porque esta canción era todo un reto teniendo la voz así. Así que se agradece, bueno, el haber preparado el tema, porque ahí ya Marvin Gaye tiene miedo. Marvin Gaye ya tiene ahí unos registros. Pero ya los has salvado con mucha honra. Bueno, ¿eh? bueno. A ver, era tocarla y... A ver, después de Marvin, ¿qué puede venir después? No. No, los falsetes de Marvin y la borrota al mismo tiempo, se lo estaba diciendo a los chicos. Digo, esta canción verás tú, pero bueno, tenía mucha ganas de tocarla igualmente para vosotros. Te tiraste tú a ella, así que sí, es verdad sí. Que... Lo que pasa es que nunca sabes cómo vas a tener la voz justo el día que te toca... Pero excelente con la cubertería de la pubertad aquí al lado. Que si podría dar un dato muy interesante y macabro sobre Marvin Gaye. Yo no te voy a educar, pero mejor que pidas perdón a que pidas permiso. Dígase. Vale, que... ¿Qué quiere decir Calio? Que murió, le mató a su padre el día de su cumpleaños con 45 años. Sí, es muy macabro, muy triste. Y ya estaba además muy una pistola que le regaló el propio Marvin Gaye. Claro, sí. En Navidad. Es que hay regalos en Navidad que matan, ¿eh? Mira, otro dato macabro es que Stevie Wonder y Ray Charles por lo visto no se podían ni ver. Ya, ese sí, ya. Pero no se llamaban mal, pero... Mira, yo que trabajo en un sitio de discapacidad, mañana lo cuento a ver qué tal me va. Sí, siempre un poquito de humor y un poquito de imaginación. Y la música en vivo, de verdad, es que nosotros cerramos así esta parte y yo no se me ocurría una mejor manera de cerrarla. Está encantado. Agárrate a un micro. Elvis, para hablar de Elvis, agárrate un micro. Me toca a mí, ¿no? Vale. Pues sí, el dato curioso de los Beatles y Elvis es que los Beatles visitaron Graceland, fueron a ver a Elvis, y en una de las noches locas que estuvieron allí, echaron una partida de billar. En el billar de allí de Elvis en Graceland. Y creo que fue McCartney, precisamente, el que rompió el tapete de la mesa de billar. ¿Elvis estaba o no estaba? Elvis estaba jugando con ellos, claro, sí, por sí. Eso, por eso. Y Elvis dijo que no se cambiara el tapete, y el que visita Graceland, cuando pasa por allí, bueno, ve el 7 hecho en la mesa de billar de McCartney. Sí. Sí, para eso es mejor, claro, porque si lo cambias, pues ya no queda ahí, ha quedado ahí un exacto puntito... Esto lo rompió Paul McCartney. Dice, falta aquí la seña de este. Y esta cicatriz me la hizo Bob Marley, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Oye, pues un placer, de verdad, ¿eh? Que... Mira, una... ¡Ay, que quieren decir mira, cosas! Una ¡anécdota! Mira, una anécdota. ¿Sabes por qué se dice cuando vas al baño que vas al trono? Mira, Elvis era el rey, ¿no? Y murió de un infarto en el baño. Pero también se puede decir que en la época donde en las reinas había como una sillita... donde había un bol, un cuenco, donde ahí todos iban a cagar al bosque, pero sí. Pero la reina cagaba en un cuenco, en una silla con un cuenco. Con un agujero y caía claro. Ahí y le retiraban y ponían uno nuevo, ¿no? Claro. Entonces el rey. El paro cardíaco que tuvo Elvis, precisamente en el cuarto de baño, fue porque llevaba 15 días sin poder hacer de vientre, por no decir otra palabra. Al final estaba un poquito enfermo ya, ¿no? Al final ya está perjudicado un poco de todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esa noche había tomado pastillas de todo tipo, ¿vale? Y tío, llevaba pues casi 15 días que no podía hacer de vientre y el esfuerzo fue lo que le produjo el paro cardíaco y cayó redondo en el cuarto de baño. Aparte de los temas mentales que pudiera ya haber a esas alturas de carrera, que esas cosas ya... Sí. Tú puedes decir lo que quieras, de verdad. Que dices, se me está ocurriendo ahora que Otis Redding un día voló una avioneta y se tiró en paracaídas. Pues. No, pero. No, pero tengo otra. Que su amiga se murió en los brazos de él en un concierto. Sí, se murió en sus brazos. Sí, en sus brazos. Eso es duro. Tammy. La de cosas raras y difíciles que les ha pasado a toda esta gente. ¿Y creéis que por todas esas vidas así tormentosas luego a la hora de hacer canciones son mejores? ¿Qué pensáis de esto? Sí, a lo mejor les ayuda a inspirarse. Ahí está. Yo creo que cuando alguien tiene una vida plana, que no le pasa nada, que no tiene interés por nada, no puede crear nada. Bueno, pero mejor no hace falta que nadie muera. No digo tanto, no hace falta, pero tienes que haber un poco de sangre, de río, de vitalidad, ¿no? Para poder crear, si no, si estás plano, ahí no piensas chicha. Nada. Sí, por ejemplo, mira, los padres de los, mira, los padres de los músicos eran unos maltratadores, pero... ¿De todos? De los mejores. No hay padre de músico que no... Por ejemplo, la letra con sangre entra, ¿no? Bueno, mira, Elvis es... Tenemos a Michael Jackson. A ver, es cierto. Que le pegaba con el cinturón. Es cierto. Mira, se le escapaba una nota de la voz y... ¿Sabes otra anécdota? ¿Eh? Esa nota la sabes. Michael Jackson, el paso es el moonwalk, ese que se inventó. Era porque cuando llegaba a casa y veía a su padre con el cinturón, salía así de espaldas hacia atrás, sí. Que no me pille. Sí, sí. Y abría con la llave en la espalda la puerta y sí. Eso es lo que hay que hacer, además, cuando llegues tarde a casa, cuando seas más mayor y llegues tarde a casa y llegas muy tarde, lo haces al revés, haces así. No, ya me iba. Y la inclinación de muy criminal, porque la madre le dijo, no me pises lo fregado. ¿Sabes también lo que pasa? También todo tiene su anécdota, hay que buscarla. ¿Sabes lo que pasa? Que los padres que ven en los hijos que pueden ser algo a veces son muy duros. Y al ser muy duros, eso es mucha presión. Ese es un poco a veces. Por ejemplo, mira, no sé, pero esto no era de ser duro. Y luego quieren sacarle dinero de ellos. Le pegó con una tabla en la cabeza cuando estaba durmiendo. Bueno, eso es un violento. Al niño. Wilson, sí, a Brian se le quedó sordo. Eso no es por duro, sí. Eso es porque es un criminal. Por eso, maltratador, eso claro. Es lo que he dicho. Pero no todos los músicos pero no son todos. Así. Claro. Y encima, a Marvin Gaye le mató su padre por rabia. Y en realidad rabia porque él defendió a su madre porque la estaba maltratando. Ya. Y luego dijo que era por defensa propia. Y sí, es verdad. Sí. O sea, mentiroso maltratador. Madre mía, le pilla todo, ¿eh? Es como mentiroso compulsivo. Y encima nos quitó de poder escuchar daños, años y años de canciones de este. Que hasta claro. Le tuvieron que completar la última que habéis hecho vosotros, que no la acabó. Se publicó cuando ya estaba muerto. Sí, podría haber tenido hasta los 80 y pico. Y murió con 45. Mira, Tom Jones. Por su padre. Por su padre no, por él mismo, que le regaló una pistola. nunca pensaría. Pero no sabía, nunca voy a saber que le iban pero a que disparar. Eso no son regalos, no son regalos. Ya, eso no son regalos. Y creo que fue a Marvin Gaye, o no lo sé, que le tuvieron, que hace ya le hicieron un disco, un álbum con todas sus canciones, porque ya estaba muerto. Sí. Sí, es posible, cantada por otros, ¿no? Un homenaje. Sí. Un in memoria. No, sí, a muchos, seguro que a muchos. No, fue a muchos, a muchos. A muchos, un homenaje. Pero hasta que nos hagan homenajes a nosotros, falta mucho. Con todas sus canciones. Que tarden, que tarden. Le hicieron un álbum, como él quería. Sí. Antes qué bueno. Bueno, pues lo dicho de verdad, que sí. Ha sido un verdadero placer, divertido. Que nos encanta que cogéis este micro y que habléis aquí sobre música, porque. Ya casi ningún sitio se habla de música y menos de estos músicos. Yeah. Con lo cual, yo, Rafa, estoy. Ya no sé más qué decir. A mí me habéis dejado impactado. Anonadado. Me habéis dejado impactado y anonadado, vamos, y estupefacto. De lo que sabéis de música. ¿Algunos? Y os diría que os centréis en lo bueno. Las anécdotas, bueno, sí, son tal, pero hay que centrarse en lo bueno de la música, en lo que da y lo que. Y lo que. La suerte que tenéis también. De poder tocarla, porque eso es una maravilla, que no lo dejéis nunca. Y de tener a nuestro padre, que claro. Nos ha enseñado el camino de la música. Sí, como eso el siempre. Camino del Jedi. Bueno, eso, independientemente de ser músico o no, esa suerte la tiene siempre. Ensayar es lo que hace falta, ensayar claro. Y no sí, tengáis. Y a todos los que me estéis escuchando, recomiendo ir al conservatorio. Sí. Muy bien, muy buena recomendación. Sí, porque algunos que aprendemos cosas por nuestra cuenta no. Claro, para divertirse, no pero. No sabéis leer una partitura. No, yo sé leer cifrado, pero no sé leer una partitura. Yo también. Tu padre creo que me hace señas que creo que él tampoco. No. Vosotros, de verdad. ¿Habéis visto que somos una radio que se anima con los que vienen, a que sí? Está a punto de palmar con el Hey Jude. No, aquí hacemos un pupurrí de estos de 10 minutos, 15. Que no habéis agradecido piano, no. A la taxista de la familia que os lleva al conservatorio. Es verdad. Fuerte aplauso. Un aplauso. La manager madre. Que posibilita que vosotros vayáis que al conservatorio. Si coges sin ser maltratado, vais a ser brillantes. Ay, muy bien. Ahí tenéis un reto con sin maltrato. Música, con alguna presioncilla de vez en cuando, pero sin maltrato. Bueno, pues hasta aquí hemos estado pasando esta tarde de música en vivo, directo. Ahora nosotros tenemos un poquito más de tiempo para hacer ahí otras cositas hasta las 10. Pero genial, de verdad. Muchas gracias, Jared, Nora. Gracias Laijo, por invitarnos. Ricky. Ha sido un placer. Sí. Me alegro que lo hayáis pasado bien. Bueno, pues. Yo he estado súper a gusto como en casa, sí. La verdad, hablando de música con vosotros, que siempre es una maravilla. Gracias. Pues. Me ha gustado gracias mucho estar aquí. Por invitarnos aquí. No podemos sacar en las fotos de las redes a vosotros, o sea bien. Que no podemos haceros promoción. Nos ponéis un porque emoji. Sois de la menores. Entonces, pero. Oye, ¿y si nos ponéis el cuerpo menos la cara y nos ponéis un emoji? Claro. ¿Una bola del mundo? Sí. Bueno, pues luego cuando me pasen algunas fotos que hayan hecho, lo sacamos y os ponemos la bola del mundo de Agora Sol Radio en la cabeza para salvar un poquito al mundo que está perjudicado, ¿vale? Sí. A ver, y que no lo perdamos de cabeza. Ole. Muchas gracias. De nada, un placer, Ricky. Un placer conoceros. Que vaya muy bien con esos conciertos. Y lo sabéis, estáis invitados a venir el viernes 6 de septiembre a vernos, ahí a Coslada. En septiembre, perfecto, Coslada. Ya le diré que nos pase la referencia y lo comentaremos. Veo que sois fanáticos de La Pantera Rosa, ¿no? La Pantera Rosa nos encanta. Algunos la vimos cuando se estrenó, que tenemos ya una cierta edad. Entonces cuando se estrenó dijo, anda, esto es nuevo, no lo he visto nunca, y era La Pantera Rosa. Tú lo has visto en la décima reposición ya, ¿no? La he visto muchas veces. Muy bien, pues. Adiós a todos. Os despedimos con David Bowie y Young Americans. Kiss the band there. She took his ring, took his babies, took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken in a plane. All night. She wants a young American. She finds a slinky vagabond. He calls as he passes a Ford Mustang. Heaven forbid she take anything but the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It swoops like a song. She cries, where have all Papa's heroes gone? All night. She wants a young American. Muchas gracias a la música casual que nos han invitado. Y también muchas gracias a Agora Son Radio y Radio Vallecas. Estos eran Jared y Nora, que son mis hijos. Yo soy Arijo y muchas gracias a todos por invitarnos a un programa tan maravilloso. Un abrazo. Si escuchas este programa, no es casualidad, es música casual.

Esos limbos de limbos era lo que sonaba, una canción llamada Unfinished Ending, que es algo así como el final que nunca termina, si no nos falla la traducción de la app, la inventiva, que a veces es de lo que hay que tirar. Y de limbos van a estar actuando este verano. Los despedimos del disco del mes, que han estado todo este mes de junio sonando con diferentes canciones. De hecho, este esta canción es una buena muestra de esa psicodelia que dice que incluye un grupo que ha variado en sus composiciones mucho, y sobre todo en este último disco, que se llama Off the Loop, y que hemos estado presentando durante todo este mes de junio diferentes canciones cada lunes. Y decía que tienen varios conciertos que podéis ver, por si queréis ver y vivir estos momentos así psicodélicos que estábamos escuchando, aparte de muchos otros momentos que pueden dar esta banda. El 28 de junio están en el Senderos de Música, en Aroche, en Huelva. El 30 de junio están en el Festival Espinafest, que esto es en Espinareda, en León. El 12 de julio están en Vigo. y en el 13 de julio, que están en esa gira gallega, están en Ribeiro, Son de Viño, en el Náutico, en Ogrove, y el 26, como no, en el Festival Enclave de Agua en Soria, donde ahí pues darán buena cuenta también del repertorio en ese festival que también nos gusta mucho y que recomendamos, el 26, 27 y 28 de julio en Soria, Festival Gratuito de Músicas Negras en Clave de Agua. Y hoy mucha música en directo hemos tenido además aquí hoy en el programa. Pues ya nos montamos en esta nave del pasado, en la cuesta abajo del programa de hoy, para acercarnos a esas personas que cumplen años o lo hubiesen cumplido, esos temas que se editaron el 24 de junio. Hoy hubiese cumplido años Jeff Beck, nació en 1944, Geoffrey Arnold Beck, guitarrista británico de rock y blues que pasó por grandes bandas, y fue uno de los tres grandes guitarristas del Yardbird, junto a Eric Clapton y Jimmy Page. 25 años de carrera en solitario, y cerró la misma con una mezcla innovadora de heavy metal y música electrónica. Freeway Jam, que la vamos a escuchar un poquito, contiene uno de sus mejores solos. Tres años después, 1947, ya sí tenemos a uno al que vamos a felicitarle desde aquí por su 77 cumpleaños, Mike Fleetwood. Y este apellido sonará porque es uno de los cofundadores, baterista inglés, del grupo Fleetwood Mac. Con el grupo estuvo entre 1968 y el 2003, publicó 18 discos, pero también 5 en solitario, de 1981 a 2008. En Tags, su único disco conceptual, Mike se explaya totalmente, como podéis escuchar en este momento. ...1949, 75 años, cumple hoy John Easley, bajista y miembro fundador de la banda de rock Dire Straits, desde 1977 hasta el 95, que fue cuando desapareció. Conoció a Mark en una fiesta en Londres y formaron Café Racers, con el baterista Pete Wither y el hermano de Mark, David, y este es el Setting Me Up. Pasamos pasando ya a los temas publicados un 24 de junio en 1988. La verdad es que el 24 de junio no ha sido, no era un día muy prolífico de publicaciones, pero en 1988 Elton John, con tantos discos que tiene, pues lógicamente caen en alguna fecha, publica su vigésimo álbum de estudio, Wreck Strike Back, tras el decepcionante disco anterior, Lady's Jacket. De ahí el título de este Wreck. Wreck es la abreviatura de Reginald, su nombre, y que contraataca con un nuevo disco. Esta vez sí llegó a obtener discos de oro, y como en este A War in Spanish. I just know I do. I just can't explain. In this language that I use, something leaves me speechless. Each time that you approach, each time you glide right through me, as if I was a ghost. If I only could tell you, if you only would listen, I've got a line or two to use on you. Damos un salto a 1997 y una banda que yo no había escuchado antes, Tinder Stick, un grupo británico formado en el 91, hasta el presente está funcionando, publica su tercer álbum de estudio, Curtains, que bajaron el nivel del anterior, pero la voz de barítono de Stuart Staples y las sofisticadas orquestaciones de Deacon Stapley siguen haciéndolo muy interesante. Y en el año 2003, The Mars Volta, otro grupo extraño, debutó con The Luces in the Comatorium, un álbum conceptual basado en la historia de un hombre que trata de suicidarse abusando de la morfina, y el intento le lleva a un coma en el que está durante una semana y ahí experimenta visiones y alucinaciones. También podéis echar un vistazo al disco, el que os he dicho, The Luces in the Comatorium. Y cerramos la sección en 1994 con el grupo Weezer, que publica su primer sencillo, Undown, de Sweater Song, para promocionar este primer álbum de estudio, Weezer, que también se conoce como The Blue Album, un tema que pretendía ser triste y acabó siendo muy loco. If you want. Qué bonito canta, general. A ver si un día me las canta todas, ¿no? No me digas general. Llámame Elvis. Elvis Cochito. Bueno, pues cántame otra, ¿no? Elvis. No, llegando al final del programa y como ya sabéis, esto es la sintonía del Más de lo Mismo, la canción que elegís vosotros para que se cierre este programa. Previa presentación de una temática que elegimos cada lunes, intentando ser lo más variado y pintoresco posible, aunque hay veces que nos centramos en un estilo, un artista o una temática especialmente curiosa como puede ser esta que teníamos para hoy, que es los crímenes y las canciones a los que dan lugar. Y un tema además que tanto en la música como en muchísimas otras artes siempre ha dado mucho que hablar, que escribir, que pintar o en este caso que cantar, porque desde mediados del siglo XVIII ya se hacían canciones sobre crímenes, lo mismo que se contaban historias, crímenes de todo tipo. De hecho, hay bandas que hay desde el country rock y algunos estilos así americanos, lo que es la música anglosajona, se ha dedicado mucha canción a los crímenes y los asesinatos. De hecho, hay un disco que se llama Baladas del asesinato, Murder Ballads, que sacó Nick Cave. Hay muchísimo repertorio sobre este tema y habíamos elegido tres, esperamos como siempre que fueran de vuestro gusto. Y ahí están, ahora nos cuenta Antonio cómo han quedado, porque ha habido ahí un poco entre dos una batalla, pero ha habido una muy destacada. ¿Será por el nombre y el número de asesinatos cometidos o qué? No sabemos exactamente cuál es el espíritu que guía a nuestros votantes. El caso es que lo que ellos digan es lo que cierra el programa. En tercer lugar, que estaba Jimmy Cliff con ese The Harder They Come, que es de principios de los 70 y aparece en una película de igual nombre con una quinta parte de los votos. En segundo lugar, el Take the Money and Run de la Steve Miller Band de 1976, con una cuarta parte de los votos, que también intervino en una película de Bonnie and Clyde concretamente, y la ganadora con más de la mitad de los votos, que eso siempre es una mayoría absoluta y aplastante, es Psycho Killers de los Talking Heads, de su álbum de debut Talking Head 77 o 77. Lo interpretó anteriormente en 1974, unos años antes, con el nombre de The Artistics. Originalmente era una balada, pero se convirtió en una canción engañosamente funky con un ritmo insistente y una de las líneas más memorables del rock and roll. De ese álbum de arranque fue el único tema que entró en la Billboard Hot 100 y suena en un episodio de Los Simpson, concretamente también, como no. Se han hecho bastantes versiones de ellas, aunque del listado que yo he visto conozco a Duran Duran y últimamente en este año Miley Cyrus va a hacer una versión sobre ella. El tema va sobre la psique de una persona perturbada, mejor dicho, cuya pasión es asesinar desde el punto de vista del protagonista. Hubo una detención. Por cierto, el día que se publica la canción hubo una detención de un asesino en serie, David Berkowitz, que le llamaban el hijo de Sam, y que estuvo aterrorizando a Nueva York en los años 70. Y pues fue duro, porque ellos sacaron esa canción, parecía que se referían a él como para ensalzarle, y tuvieron incluso que salir a desmentir que nada tenía que ver con eso. Y nada tiene que ver con nosotros, pero la hora aprieta. Y por mi parte, hay una versión muy recomendable de este tema que merece la pena no dejar de escuchar, que es del propio grupo, es el concierto Stop Making Sense, donde los Talking Heads hacen su repertorio de bastante de aquella época, yo creo que es el año 80, 81 puede ser, y y es impresionante el ritmo con el que la tocan, y sale además a cantarla con un cassette y a guitarra y voz según comienza el concierto. Es un momento muy, muy especial de ese un documento sonoro y de las primeras películas de música que se hizo, que merece la pena ver. Stop Making Sense de Talking Heads, el Psycho Killer y todas las demás, claro. Pues por mi parte, besos, abrazos, y os dejamos con, no sé si esa versión u otra, pero con el Psycho Killer. Chao. No, con el original. Versión de estudio original, sí, señor. Muy buena semana, mucha radio. Remasterizada en el 2005. Toma. Pasteurizada. Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes que viene. Vale.